Debe hacerlo, eso es una obligación, porque entonces dejaríamos inmediatamente indocumentada a toda la ciudadanía hondureña. Es que lo que le estaba diciendo, un trámite de renovación, tiene que pagar los 200 lempiras, indudablemente. O sea, no podíamos eximir a nadie de ese pago porque es ley de, por el mismo Congreso, de que el cobro del servicio por 200 lempiras. Sí, ahorita tenemos material inclusive para emitir 150 mil tarjetas, que de acuerdo a los rendimientos, a los demandas potencial que tenemos al día de hoy, tenemos que para 4 meses. ¿Cuándo debería de hacer una extensión de la vigencia de esta tarjeta del Congreso Nacional? Ya, tiene que ser ya. Esto se venció a junio. No sé, dependerá si ellos cómo consideran darle tratamiento al problema de la emisión de la nueva tarjeta de identidad, porque ese es un tema que tiene que ser tratado en este momento, creo yo. No puedo imponerle agenda yo al Congreso. Bien, esas eran las declaraciones brindadas el día de hoy por el licenciado, por el ingeniero Sigfrido Cepeda, hablando a los compañeros de la prensa al respecto del tema de la nueva tarjeta de identidad. Él hablaba, Oscar, de eso, sí, de que cuesta 500 lempiras y que todo depende del Congreso Nacional. Así es, este es el único poder del Estado que puede tomar una decisión última sobre el respecto. Le recordamos a la ciudadanía poder visitarnos en la página web www.rnp.hn, donde encontrarán diferentes secciones, entre ellas las leyes y manuales relacionadas al Registro Nacional de las Personas, así como el manual de las preguntas frecuentes, también algunos procedimientos para algunos trámites a realizar y datos generales de la actividad del Registro Nacional de las Personas. Como les contaba Oscar, ahora la página web recientemente ha pasado al departamento nosotros trabajamos, el departamento de prensa y protocolo. Así es, también déjenme contarles que nos pueden seguir en Twitter y saber de las más noticias en Facebook, siempre el Registro Nacional de las Personas, arroba Facebook y arroba Twitter. Arroba RNP Honduras. Honduras, correcto. Correcto, ahí estamos atendiendo a la ciudadanía. Denos like a la página de Facebook, Y síganos en Twitter. Y nosotros vamos a estar, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, y pedimos disculpas a todos aquellos que se han quedado con las preguntas ahí. No es nuestra intención dejar a nadie con las dudas, correcto, pero claro, es un trabajo arduo. Hay algunos casos que son muy complejos. Sí, es más, bueno, es más complejo la situación y estamos trabajando en ellos, no nos hemos olvidado, y por este medio y algunos electrónicos le estaremos dando respuesta. La mayoría de los casos, hay unos casos que son fáciles, que se pueden evacuar en ese momento. No es que no sean importantes los demás, sí lo son, solo que le queremos dar la atención adecuada. Correcto, y también los casos masivos, como lo hemos estado haciendo, recordándole con los diferentes posts de imágenes en Twitter y Facebook, recordándoles la cita en el programa de Acción Registral todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Nacional, en donde estaríamos, Oscar, también contestando de manera general algunas preguntas que tiene la ciudadanía, como el mismo programa de hoy, en donde estamos contestándole a la gente sobre las dudas que tienen en relación al tema de la nueva tarjeta de identidad. Así es. También, pues, si nos escucharon hoy, pónganos ahí su comentario de qué les ha parecido, qué tema quieren que toquemos, alguna importancia que quieren que le demos, que resaltemos sobre el tema registral. Y por favor, síganos y no se olviden de visitar también nuestro portal de transparencia. Para compartir más sobre el tema de la tarjeta de identidad, tenemos aquí algunos sinónimos. El concepto de la tarjeta de identidad o documento de identidad, también conocida como cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, cédula de extranjería, carné de identidad, cédula de identidad, documento nacional de identidad, identificación oficial o simplemente identificación. Dependiendo de las denominaciones utilizadas en cada país, es un documento público que contiene datos de identificación personal emitido por un empleado público con autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos. La naturaleza pública se refiere a que, además de haber sido emitido por un empleado público competente, este documento le permite al ciudadano identificarse en todos los escenarios o ámbitos de relacionamiento dentro de la sociedad. No todos los países emiten documentos de identidad, aunque la extensión de la práctica acompañó el establecimiento de sistemas nacionales de registro de la población y la elaboración de los medios de control administrativos del Estado. La posesión de un documento de identidad es obligatoria en la mayoría de los países europeos e iberoamericanos. En el nuestro es obligatoria. Mientras que es rara en los que poseen un sistema jurídico basado en el derecho anglosajón. Sí, correcto, y también en los altos niveles de desorganización también de algunos países, de algunas regiones del mundo, en donde se carece a veces de alguna estructura social por parte del Estado. Correcto. Vamos a escuchar, Oscar, las declaraciones del licenciado Gerardo Martínez, quien nos habla también del tema de la nueva tarjeta de identidad y de las acciones que las máximas autoridades del registro estarían tomando en conjunto para presentar el trabajo, el presentar la propuesta, perdón, al Congreso Nacional. Escuchémoslo. Vamos a esperar de que entre, creo que el Congreso está de vacaciones, creo que entrará los primeros días de julio, y en esos días vamos a aprovechar con la Junta, hablar con la Junta Directiva para meter el decreto para que ellos validen otra vez la tarjeta de identidad que ya está establecida. ¿El proyecto de la nueva tarjeta de identidad en lugar de estar buscando renovaciones, licenciado? Bueno, nosotros también ya estamos trabajando en el proyecto. Acuérdense que nosotros teníamos ya un documento, unos términos de referencia del año 2011, en donde contemplaba todo lo que es la renovación, la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas, y esto contemplaba lo que es la nueva tarjeta de identidad. Lo vamos a retomar con ciertos componentes que le vamos a agregar, pero ya tenerlo listo para que el Congreso Nacional que nos dé el visto bueno para lograr efectuar este proyecto. ¿Cuántos millones de lempiras necesita el registro para una nueva tarjeta de identidad? Bueno, nosotros creemos que el proyecto va a andar entre 30 a 35 millones de dólares, aproximadamente entre 600 y 700 millones de lempiras. Ahora, una tarjeta vencida por cuestiones de seguridad, mirando, que tienen más de 20 años realmente esas tarjetas. ¿Sí? Bueno, el proyecto comenzó en 1996, tienen, ahorita estamos cumpliendo 18 años, pero sí, nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible por que este proyecto salga, no ha salido. Yo creo que el documento que firmó el presidente de la República en el PNUD, yo creo que ese es el punto de comienzo para lograr este proyecto. Hay un compromiso puntual del presidente en donde iba a apoyar lo que es la remodelación tecnológica y la renovación de la nueva tarjeta de identidad. ¿Cuántas veces ha sido ampliada esta tarjeta de identidad? Bueno, desde el 2006 en la fecha ha sido ampliada. Estamos hablando de 3-4 veces que ha sido ampliado este documento. ¿Cuánto recauda registro y cobro por renovación de la tarjeta de identidad? Nosotros al año recaudamos precisamente 50 millones de lempiras, y esto la mitad viene siendo de reposiciones de tarjeta de identidad y la otra mitad viene por ciento de certificación. Estamos hablando de casi aproximadamente 25 millones por lo que son reposiciones de tarjeta de identidad. Bien. Esas eran las palabras del licenciado Gerardo Martínez, subdirector técnico del RNP, hablándonos acerca de lo que se estará haciendo para poder presentar la propuesta al Congreso Nacional para la ampliación de la vigencia de la tarjeta de identidad. Hay que recordar que si se va a tramitar una nueva tarjeta de identidad, debe haber una ampliación de lo que es el presupuesto del registro, porque habría que comprar maquinaria nueva, materiales nuevos, tecnificar de una manera más moderna todas las oficinas para poder procesar la información que iría en un chip dentro de esta tarjeta. Sí, hemos estado hablando en otros programas acerca de la nueva tarjeta de identidad, que ha sido un sueño de la institución desde ya, bueno, el primer vencimiento del plazo de la actual tarjeta de identidad. Claro que el nuevo sistema permitiría un trabajo en conjunto con otras instituciones de hacer posible para poder captar toda la información referente a licencias como las de conducir, sí, el carnet del seguro social, entre otros datos importantes para los ciudadanos. Hemos estado hablando también, Oscar, sobre un tema que dependía también de la aprobación del presupuesto del Congreso Nacional para la elaboración de una nueva tarjeta, que era el tema del carnet para los niños, para los menores de edad, que tipifica el artículo 89 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que habla sobre la identificación de niños mayores de 12 años de edad, mayores de 12 años y menores de 18. Al final del programa vamos a estar también con un tip de noticias internacionales hablando acerca del registro civil en Latinoamérica, de la implementación de la tarjeta de identidad para menores en Colombia. Lo hemos estado viendo cómo poco a poco los diferentes países latinoamericanos se han venido uniendo a esta iniciativa, que también en la semana pasada presentábamos el caso de México, en donde se estaban identificando a los menores con un carnet de identificación. Correcto. Cabe también mencionar que el Registro Nacional de las Personas de Honduras en el año de 1994-98, en ese lapso de tiempo, fue punta de lanza en tecnología de identificación y métodos de seguridad para la tarjeta de identidad. O sea, como institución vanguardista no podemos ser ya la cola. Debemos mantener siempre ese estándar de calidad y seguridad. De hecho, hoy mientras estábamos revisando algunos de los informativos internacionales ligados a las instituciones de registro en Latinoamérica, mientras estábamos viendo algunos documentales también que nos envían algunos colaboradores, compañeros de las instituciones amigas de registro de personas a nivel latinoamericano, un documental, Oscar, relacionado también a Colombia. No hace mucho tiempo ellos tenían una tarjeta de identidad como la que tenemos nosotros actualmente. Hace poco, todavía un poco tiempo, ellos estaban todavía con lo que nosotros denominábamos la tarjeta amarilla, aquel cartoncito amarillo que laminado, que parece ahora de esos carnet de colegios. Sí, que la foto era blanco y negro en la mapa. Sí, correcto. Entonces, es un cambio que ellos han hecho hace poco, nosotros lo hicimos hace mucho. ¿Tuviste esa? No, yo no tenía la edad todavía, pero las he visto por mis papás. Mis papás. Hemos estado viendo que, como lo dices tú, teníamos un paso adelante significativo en materia de identificación en cuanto a los sistemas de seguridad, y pues esto nos llamaba mucho la atención. Esperamos que a quienes correspondan no dejen que la institución se quede pues a la deriva y que seamos superados por aquellas instituciones que estaban detrás de nosotros en el continente. Correcto. El hecho de que esa tarjeta deba ser renovada no quita también méritos a la misma. Esta tiene muchos niveles de seguridad que aún no han podido ser desbloqueados o imitados. Podemos ver que los que han querido hacer falsificación, cualquier persona que la toque puede ver que es una tarjeta de PVC y no con el plástico que se utiliza en nuestra tarjeta de identidad, aparte de las marcas de agua y los hologramas. Correcto. También, Oscar, en relación a aquellos mensajes que hemos estado recibiendo por Facebook durante se ha sabido de la renovación de la tarjeta de identidad, nos han tenido un poco agobiados porque todo el mundo está preguntándonos que cuáles son los requisitos para poder cambiar su fotografía. Como les dijimos, un sano consejo, tómenlo muy en calma, si no es necesario, no lo hagan. Correcto. Pero tenemos... Porque si salen bonitas, si salen bien, en especial las muchachas que van las más vanidosas ahí, que no, que si estás bien, si se te reconoce, si sos la persona que se lee, no tienes necesidad de renovarla. Solo porque volteaste a ver para arriba o algo, bueno, sos vos. Pero tampoco te queremos quitar la iniciativa de que si ya han pasado un buen tiempo, si ya ves que has cambiado, pues sí es necesario, porque es una tarjeta que te va a identificar y te va a reconocer donde quiera que vayas. Para tales fines y para poder esclarecer la duda en cuanto a los requisitos de este procedimiento, que son los mismos de una renovación normal de tarjeta de identidad, tenemos las palabras del ingeniero Sigfrido Cepeda, que nos habla de los requisitos para el cambio de fotografía. Correcto. Antes de presentarse a la ventanilla, solicitar un recibo por los 200 lempiras, pagarlo en el banco, ir a la ventanilla, entregar el recibo, poner sus huellas, las 10 huellas, y con eso verificamos que se trate de la misma persona que está solicitando el cambio, y ya queda, se toma la fotografía, se le toman las huellas, como dije inicialmente, se captura la firma y la nueva dirección. ¿Cuánto dura la vigencia de una renovación de la tarjeta de identidad? Serían 10 años nuevamente. Esto quedará vigente por el tiempo que determine el Congreso, que va a ser la vigencia de esta tarjeta. Eso hay que estar claro. Es decir, la tarjeta, de acuerdo a ley, tiene una vigencia de 10 años. Pero si se si el Congreso determina que en 2 años o en 3 años va a entrar en vigencia la nueva tarjeta, será ese el tiempo que durará. ¿Y por qué tiene que cambiarse la fotografía? Año 1916. Y cada año que pasa se están venciendo aproximadamente 250.000 tarjetas de identidad. Este año se están venciendo todas las tarjetas de identidad que se emitieron en el 2004. 10 años de vigencia, entonces todas las emitidas en el 2004 se están venciendo este año. Y contando de que aproximadamente son 250.000 personas las que vienen a documentarse cada año, entonces aproximadamente estamos hablando de 250.000 que se van a vencer este año. ¿Cuál es el costo de la renovación? Renovación y la reposición cuesta 200 lempiras. Esto es una tasa establecida por el gobierno desde el año 2010 y eso es lo que nosotros cobraríamos para que cada ciudadano venga a documentarse y cambiar su fotografía. Bien, esperamos haber aclarado algunas dudas en cuanto a los requisitos que la ciudadanía estaba consultando para poder renovar su tarjeta de identidad. Así es. Quiero recordarles que cualquier sugerencia, cualquier comentario, pueden hacerlo directamente en la página de la institución, en la www.rnp.hn. En Contáctanos, que está entre las preguntas más frecuentes y el portal de transparencia. Y pueden también, si son más sociales, pueden entrar a lo que es el Facebook, nos van a encontrar, Registro Nacional de las Personas Honduras, le dan like y pueden poner su comentario. Bien, hemos finalizado con la primera parte del programa Acción Registral. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. Gran Feria Patronal en honor a San Juan Bautista en el municipio de Ojojona del 20 al 29 de junio. Se invita a todos los habitantes y visitantes del bello pueblo de Ojojona a que participen de su fantástica feria en honor del santo patrón San Juan Bautista para que disfruten de su cultura, artesanías, gastronomía y actos religiosos. Vengan y sean parte de nuestras tradiciones. Ojojona te espera. Radio Nacional de Honduras te invita. En junio vive la pasión y la emoción del Mundial de Premios con La Mayor. Métele gol a la millonaria Lotería Mayor y este mes puedes vivir, sentir y disfrutar de 2 millones de lempiras, 200 mil y 100 mil lempiras. En Honduras todos juegan con La Mayor porque también sortea 150 mil en premios de urna y casi 1 millón de lempiras en aproximaciones y terminaciones. Métele gol a La Mayor y también ganas un lindo carro turismo de paquete. En junio, métele gol a La Mayor. Patronato Nacional de la Infancia, Lotería Nacional. Por una vida mejor, Gobierno de la República. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Empleo, préstamos del Fondo Rotatorio. A todas las personas con discapacidad se les informa por este medio que hay préstamos disponibles para la creación o desarrollo de microempresas con los siguientes requisitos: llenar solicitud del préstamo, letra legible, fotocopia de identidad del solicitante, constancia médica original del solicitante extendida por una institución pública, 2 avales que elaboren en empresa privada que tengan por lo menos 2 años de antigüedad en su trabajo. Cada aval tiene que presentar la constancia de trabajo debidamente firmada y sellada por el encargado de la oficina del personal o representante de la empresa. Fotocopia de identidad de los avales. Presentar por escrito el proyecto a financiar. Y finalmente, recibir capacitación precrédito. Los interesados o interesadas pueden acudir a la oficina de fomento a la inclusión laboral de la Dirección General de Empleo, ubicada en el cuarto piso del edificio La Hacienda, Boulevard La Hacienda, frente a Mitsubishi Motors, o llamar a los teléfonos 2239-3317, 2232-3837. El horario de atención es de 8 ante meridiano a 4 pasado meridiano. Los esperamos. La poda es una práctica útil en el control de la roya. Podando eliminamos el tejido dañado o muerto y damos vigor a la planta. Inmediatamente después de la cosecha es el momento ideal para entrar en acción. Recuerde que hay varios tipos de poda. Aplique la poda que necesita su cafetal. Consulte con el técnico más cercano. Unidos podemos controlar la roya. Un mensaje del IICA, Promecafé y su institución cafetalera. Mamá, ¿por qué tenemos que entrar en este patio? Porque en esta época hay mucho zancudo del dengue, amor. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro patio, mami? Que en él hay muchos lugares que sirven como criaderos del zancudo del dengue. Tenemos que tapar bien los recipientes de almacenamiento, eliminar todo lo que pueda retener agua como chapas, cáscara de huevos, llantas. Lavar todas las semanas la pila y utilizar el abate. Y mantener limpia y corta la grama. Eliminar el zancudo del dengue es responsabilidad de todos. Radio Nacional de Honduras le invita a compartir con nosotros de un programa único en la radiodifusión nacional. Misterios y algo más. Jorge Montenegro, el conocido escritor hondureño, le hará partícipe de relatos sobre hechos insólitos. ¿Existen los extraterrestres? ¿Cuáles serán las señales del fin del mundo? Misterios y algo más. Un programa diferente, con relatos e historias diferentes. Escuche de lunes a viernes, a las 10 de la noche, a través de Radio Nacional de Honduras, la emisora de todos los hondureños. Si el tanque de combustible va a llenar, este consejo debe tomar. Aproveche hacerlo por la mañana o por la noche, pues a esas horas los tanques tienen menor vapor acumulado. No olvide tomar en cuenta que las paradas y acelerones bruscos generan hasta un 20% más de consumo. El uso del aire acondicionado incrementa en un 10%, y si las llantas no tienen la presión de aire ideal, esto nos aumenta hasta en un 15% nuestro consumo. Así ahorramos combustible y contribuimos a un medio ambiente saludable. El agua es la base de la vida. Nos permite producir alimentos, energía y generar industria. Cuidemos el agua, un recurso natural muy valioso para la vida. Un mensaje de Radio Nacional de Honduras. En 1847 se funda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el gobierno del presidente electo Juan Lindo, donde se impartirían las carreras de Derecho Civil, Filosofía y Letras, entre otras. Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Porque todo está aquí. Las playas más bellas de Centroamérica, montañas imponentes, ríos bellos y caudalosos, historia, biodiversidad única, la cultura milenaria más importante de Mesoamérica, diversidad de razas, de gente, de corazones que laten con esperanza, con pasión, con espíritu. Aquí somos amigos, aquí hay hospitalidad, somos gente buena, de trabajo, de sonrisas. Aquí cheque y vaya pues, es nuestra forma de decir, vamos adelante. Tenemos ganas, queremos ser mejores, y en todos los rincones de nuestro país hay alguien que tiene el mismo sentimiento, el mismo sueño. Todos sentimos ese orgullo de ser catrachos. Aquí hay aventura, misterio. Aquí descubres que somos únicos en el mundo, que nadie puede ofrecerle a los que nos visitan la inmensidad y riquezas que tiene nuestro país. Queremos demostrarlo, queremos que la gente venga y compruebe que en nuestro Honduras se pueden hacer negocios, se puede invertir, se puede hacer empresa. Hay facilidades oportunidades únicas para desarrollar diferentes campos. Porque todo está aquí, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Estamos aquí, en el corazón de América, en el centro de todo. Y nuestro país está aquí, se lleva aquí. Demostremos al mundo que todo está aquí. Honduras, todo está aquí. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Bien, estamos de regreso al programa Acción Registral, transmitido todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Nacional de Honduras. Les saluda Jefferson Maradiaga en compañía de Oscar Izaguirre. Vamos a presentar un pequeño tema relacionado a un tema también de moda, por así decirlo, un tema de actualidad en la sociedad hondureña que ha sacudido diferentes sectores. Políticos, religiosos, en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera, que es el problema de los niños migrantes. Sí, es una problemática bien sensible, puesto que son niños que están emigrando de manera clandestina al país, ya sea de México o Estados Unidos. Correcto. El día de ayer se recibieron en la ciudad de San Pedro Sula 52 menores de edad, entre ellos unos, Oscar, que tienen meses, apenas 2 años, niños muy pequeños, a los que los papás tal vez se encuentran allá y los han mandado a traer, o están acá y los mandan con un familiar. Sea cual sea el caso o el motivo por el que se están enviando estos niños, la situación social de cada una de las familias, sabrán ellos por qué lo hacen, pero la mera verdad es que se está poniendo en riesgo la vida de muchos menores. Tal vez no es exactamente el tema que concierne al Registro Nacional de las Personas estrictamente, sino a la Fiscalía de la Niñez y la Familia. Y ahora la Dirección de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la DINAF. Hay un papel que está desempeñando el Registro Nacional de las Personas, muy importante, que es en la identificación de estos niños cuando sean retornados al país para poderlos reunificar con sus familias. Entonces, para tener una idea, compañero Oscar Izaguirre les hablará del tema. El Registro Nacional de las Personas, como parte de la Comisión Interinstitucional, en el caso de los niños migrantes, instalará unidades móviles en los centros de atención al migrante retornado, donde un grupo de empleados de la institución emitirán certificaciones de nacimiento a casi 1.800 niños que vendrían deportados de Estados Unidos. Esta acción del ente registral tiene como prioridad levantar un archivo de los niños que vengan sin la compañía de un familiar, para lo que se tomarán los datos de los menores mediante la implementación de un formulario especialmente diseñado para los técnicos registrales del Registro Nacional de las Personas, que permitirá comprobar la veracidad de los datos de los niños, así como la identidad de los padres, que a su vez servirá para que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONAL,